casado, llorando por ti. Ay. Si no más vaya tu amor. Amor, amor, el destino nos separó. Casado, estoy llorando por ti, volverás a mi lado, cariño de mi vida, sé que tú has fracasado, estoy llorando por ti, volverás a mi lado, cariño de mi vida, sé que tú has fracasado.